con motivo del 52º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Tuvieron lugar seminario, meeting, conversatorio, exhibición de fotos y libros y proyección fílmica en Rusia, Indonesia, Rumanía, Egipto, Uganda, Nepal, México, Alemania y Guinea. Se exhibieron las fotos alusivas a las proezas nobles del presidente Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un, y estaban montadas sus obras maestras. Participaron en los actos personalidades y masas de los países correspondientes.